Hay que admitir que el nombre de la subasta para el compilado no es de lo más acertado, porque realmente parece que estuviéramos de remate. Claro. Cuando en realidad no es así. Pero bueno, justo cayó en este episodio de la historia romana y no daba para otra cosa. No, aparte, reiteramos, o sea, la idea de que los compilados sufran ahora un intervalo no quiere decir que en el futuro se reanuden y la historia se reanudará a partir del siguiente capítulo. Vamos entonces con otra novedad. Una banda muy esperada, sobre todo después de que esa misma banda se partiera en dos. Ajá. Y una parte continuara como Shaman y la otra mantuviera el nombre original Angra. Me refiero a los dos violeros, a Kiko Loureiro y a Rafael Bittencourt, con nuevo vocalista, con nuevo baterista, con nuevo bajista y presentando un disco que se llama Rebirth, que vale decir renacimiento. El tema que vamos a presentar ya había sonado en el programa y en alguna otra radio como demo. Esta es la versión ya definitiva del disco. Correcto. De Rebirth, que por el momento, en el momento en que nosotros estamos presentando este programa, todavía es un misterio para nosotros, salvo por este tema. Sí, tema que curiosamente lleva el nombre de Acid Rain. En un momento en el que, si bien nosotros siempre dijimos que para darle un carácter más permanente a los compilados tratábamos de no hacer referencias puntuales de fecha o de época. Ajá. Que el tema se llame Acid Rain suena como medio tenebroso, porque estamos grabando esto a prácticamente 2 semanas del atentado en Estados Unidos y de la inminencia de una nueva guerra, guerra en la que no se descarta el uso de armas químicas. Ajá. Con lo cual, hecho, esto comienza a tener un perfil bastante siniestro. De hecho, no se descarta el uso de ningún tipo de arma, que es lo peor de todo, ¿no? Sí, hoy incluso hablando de ataques suicidas contra bases nucleares, claro, contra centrales nucleares. Con lo cual, cualquier visión apocalíptica queda chica. Esperemos en el momento de grabar esto que las cosas no ocurran por ese lado. Sí, sobre todo que generaciones futuras de algún otro planeta no vengan y desentierren y saquen alguna cosa tipo este compilado. Claro. ¿No? Y traten de explicarse qué pasó, ¿no? Y luego digan, si esto era la civilización, con razón se extinguieron. Claro. Bueno, en fin, Angra, Acid Rain y develamos la incógnita.